Llega el carnaval a Marcilla. El viernes vive la noche del circo. El sábado por la tarde, concentración de carrozas, comparsas y disfraces. El domingo por la tarde, verbena infantil. El carnaval de Marcilla, como ya están escuchando, llega este fin de semana, llega a todas las localidades, pero nos apetecía destacar el carnaval de Marcilla, algo que había caído en intensidad y que poco a poco se ha recuperado gracias a sus gentes y lógicamente también a la administración, que le gusta destacarlo. Su alcalde, Mario Favo, ya nos está escuchando. Bienvenido, señor Favo. Buenos días, Paul. Gracias por estar con nosotros. El viernes ya es el día del pregón a cargo de los Quintos del 2000. ¿Qué nos puede decir de esto del pregón incluso? Bueno, pues los Quintos y de 2 años, pues bueno, son los encargados un poco de abrir el carnaval y bueno, y dar los premios de la noche temática, ¿no? Un poco de, pues para alargar un poco el carnaval, que no sea solo el sábado, sino que bueno, pues alargarlo un poco. Dentro de esta idea que llevabais, que es algo que también se extiende a más localidades, ¿os ha parecido interesante traer la temática del circo por algún motivo en especial? No, pues que bueno, pues se decide así, hay reuniones con las peñas, previas al carnaval, y bueno, y es lo que más o menos la gente decide, y es lo que, bueno, pues como ellos son los que deciden y los que van a disfrutar del día, pues les hacemos caso, como no puede ser de otra forma. Los Quintos, que hay que recordar que todo esto viene de cuando anteriormente se hacía el servicio militar, que es por ello, por lo que son los del año 2000, pero que ahora ya estas cosas se han olvidado, pero las tradiciones festivas siguen estando en todas las localidades que se celebran, ¿eh, señor Favo? Sí, los Quintos, bueno, aquello ya se perdió. Y bueno, pues de alguna manera queda algo en el recuerdo siempre, ¿no? El tema de los Quintos. Exactamente, son los niños y niñas que nacieron en el año 2000 que ya tienen 18 años. Así es como funciona esto, los Quintos. Hablamos de que el sábado 10 es el día grande por excelencia del carnaval, que en esta ocasión nos volveremos a encontrar con una concentración de carrozas, comparsas y disfraces en el parking del colegio, y en ese mismo momento, pues ya cuando ya todo el mundo esté preparado, comenzará el gran desfile y concurso, ¿es así? Sí, desfile que va desde el parking de las escuelas hasta la plaza, y ya en la plaza pues cada comparsa y cada carroza pues hace su coreografía, que da puntos, ¿no? Para luego recibir el premio a la mejor comparsa o a la mejor carroza. Una de las cuestiones diferentes que habéis preparado este año es que para abrir el desfile y comenzar el concurso se va a contar con la presencia de la Escuela de Danza Patricia Beltrán, algo que bueno, que habéis querido contar un toque diferente, ¿no? Una escuela de danza. Sí, pues siempre no es bueno ir metiendo pinceladas nuevas para ver si gustan, y en este caso, bueno, pues se presentó la oportunidad y no la podía desaprovechar, ¿no? La Escuela de Baile Patricia Beltrán pues va a ir abriendo el desfile con unos bailes. Ya suele esa compañía desfilar en la cabalgata de Reyes de Pamplona. Y una vez llegada a la plaza, mientras se van preparando las comparsas y las carrozas para sus coreografías, también harán una coreografía especial en la plaza, pues para disfrute, ¿no?, de la gente, ¿no? Y es interesante esta compañía porque, bueno, ha hecho varios videoclips, algunos de ellos con más de 5 millones de reproducciones, que se dice pronto. El espectáculo está servido, recuérdenlo, si les apetece, si quieren acercarse a Marcilla, pues es un buen momento. El gran desfile que comienza a las 6, con esta novedad que ya les estamos informando, que estará la Escuela de Danza de Patricia Beltrán y que tendrá también como escenario de fondo el castillo, que sigue siendo uno de los reclamos turísticos más importantes de la localidad, señor alcalde. Yo diría de la localidad y de la zona, ¿no? Al final, tener un castillo como el que tenemos, además situado justo en medio del pueblo, pues le da un toque especial al pueblo, otro toque de vida especial también al pueblo. Bueno, es algo que pues no tienen los demás, ¿no? Y otra de las cuestiones, que al estar en el centro también está muy bien toda la zona de hostelería que está alrededor, o sea que está muy bien organizado en este sentido. Queríamos también cerrar esta entrevista con los premios. Marcilla es una localidad que también premia a los colectivos, asociaciones y personas que participen pues en el tema de carrozas. Estamos hablando de 1.000 euros, en las comparsas repartís 600, en los infantiles también estamos hablando de importantes cantidades. ¿Creéis que es importante también premiar, ¿no?, a los que participan y lo hacen bien? Hombre, evidentemente los premios pues muchas veces no dan, ¿no?, para toda la inversión que, pues, que las cuadrillas hacen en sus carrozas, ¿no? Para nosotros sería inviable, igual que para muchos ayuntamientos, dar unos premios para que les saldría rentable. Pero bueno, por lo menos podemos ayudar en algo, o a que con ese dinero pues disfruten alguna cena o de los que le parezca lo más oportuno. Pues yo creo que siempre es bueno, ¿no?, estimular a las cuadrillas para que hagan sus carrozas, sobre todo, y sus disfraces. ¿Qué, alguna noticia que nos pueda contar de adelanto? ¿Ha podido hablar con alguna de las cuadrillas que está preparándolo? En fin. Pues no he hablado con ninguna, y a mí no me gusta hablar, me gusta sorprenderme. Espero que no. Bueno, el año pasado hubo sorpresas agradables para mí, ¿no? Pues que salí de alguna carroza con unos billetes. Pero bueno, no sé nada. Prefiero, ya te digo, prefiero la sorpresa, encontrármelo y así hace más ilusión. Todo el mundo que quiera sorprenderse lo puede hacer este sábado 10 de febrero en el carnaval en Marcilla. Y también hay que decirlo que el domingo 11 también cerráis este carnaval con una verbena infantil en el pabellón con Chente Balader. Sí, este año hay novedades, que es en el pabellón. Antes suele ser siempre en la sociedad, pero este año que está de obras, pues bueno, pues vamos a habilitar el pabellón para que sea el concierto allá. Mario Favo, alcalde de Marcilla, gracias por haber estado en la compañía de Radio Tuela y Radio. ¿Alguna recomendación para los que se acerquen al carnaval de Marcilla? Bueno, pues aparte de que vengan abrigados, va a hacer frío, pero bueno, parece que el tiempo va a ser sol, no va a llover, pues que vengan, que disfruten de las carrozas, de las comparsas, de la compañía de baile de Patricia Beltrán, que seguramente les sorprenderá. Gracias por haber estado en la programación de Radio Tuela Radio. A ti, Paul, gracias. Llega el carnaval a Marcilla. El viernes vive la noche del circo. El sábado por la tarde, concentración de carrozas, comparsas y disfraces. El domingo por la tarde, verbena infantil.